mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. La mirada de Dios es la mirada de Dios es la que puede salvar al pecador. Es la mirada de Dios, es la mirada de Dios es la que puede salvar al pecador. Si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdona. Es la que puede salvar al pecador.